Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Feliz lunes 2 de noviembre de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, loco pero feliz, Luiger Loyo. Loco de contento, como todas las mañanas, qué rico. Y Luiger nos contagia de esa locura. Y esta servidora, Enza García, ¡mua!, me manda muchos besos, abrazos, apapachos y las mejores energías que puedan existir en este planeta. Aquí estamos, hermanos, hermanas, venezolanos y venidos de fuera. Todos tenemos un objetivo común, que es sacar adelante esta patria bonita, esta patria con la que soñó Bolívar y esta patria que nos devolvió Hugo Chávez. Duélale a quien le duela. Y aquí andamos, pues, abrimos con Pirulo y la tribu, loco pero feliz y con mucho ánimo. Abrimos la ventana la mañana de hoy con un anuncio que tiene que ver con el tránsito, porque ya que no le dan mucha publicidad a lo que pasa con el tránsito, y algunas personas, o muchos de nosotros, por incautos, podemos vernos atrapados en una cola. Pues les informamos que este lunes y martes se restringirá el paso en el distribuidor Nueva Casarapa de la Gran Mariscal de Ayacucho. Este lunes 2... Ah, pues, ¿qué le pasa a esta página? Este lunes 2 de noviembre... Ay, esto está loco. Entonces, ya va, de verdad que esta computadora está loca. Bueno, la cuestión es que este lunes 2 de noviembre... Y el martes 3 de noviembre se restringirá el paso por el distribuidor Nueva Casarapa. Ya profundizaremos esta información cuando esta página web se acomode, que es la de Noticias 24. Esa es una de las cosas que, bueno, con la computadora uno tiene acceso rápido, instantáneo a las informaciones, pero por otro lado, si la máquina falla, caramba, cómo le dificulta a uno el trabajo. Es que fíjense ustedes, esto está loco. No puedo abrir ninguna página. Todas se me van directo al fondo. Qué cosa tan extraña. Ahora no, ahora esto sí como que se me acomodó. Bueno, debemos de resaltar la visita del presidente Nicolás Maduro. En este momento se encuentra en San Vicente y las Granadinas. Y señaló a su llegada a esta isla caribeña que el Caribe recorre el camino de Hugo Chávez. El presidente Nicolás Maduro, a su llegada a San Vicente y las Granadinas, dijo que el Caribe ha retomado los sueños de justicia y de igualdad, de libertad. San Vicente y las Granadinas está recorriendo la ruta que construyó el comandante Chávez. Estamos en el camino de Chávez, siempre en el camino de la construcción de una patria grande, la patria Caribe. Maduro, quien realiza una visita oficial a la isla caribeña con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre las naciones, dijo: uno puede decir que ha valido la pena Petrocaribe, ha valido la pena la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ha valido la pena el esfuerzo del comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez, y nosotros venimos a solidificar esta hermandad con Ralph González y con el pueblo de San Vicente y las Granadinas. El presidente instó a los países del mundo a seguir el ejemplo del Caribe, una región que va adquiriendo una fortaleza, un poder económico, tecnológico, científico, humano y un ejemplo de cooperación, estabilidad, convivencia y hermandad. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, valoró la integración solidaria que impulsa Venezuela y los países del Caribe a través de mecanismos promovidos por el líder socialista Hugo Chávez. Bueno, también el pasado fin de semana, el presidente Nicolás Maduro estuvo realizando una serie de actividades en el estado Nueva Esparta, y desde Margarita anunció que los adultos mayores neoespartanos son los primeros en recibir las nuevas pensiones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó este sábado 10 pensiones a igual número de adultos mayores del estado Nueva Esparta como parte del lote de 110.000 nuevas reivindicaciones de este tipo aprobadas por el Ejecutivo el pasado 20 de octubre. Durante un acto transmitido desde la entidad insular a través de Venezolana de Televisión, el jefe de Estado hizo la entrega formal de su tarjeta bancaria a José Salazar, de 88 años, Florencia Martínez, de 77, Reina Sepúlveda, de 75, Nicolás Emilia Martínez, de 60 años, y Domingo Serra, de 73 años. También Milagro del Valle Rojas, de 56 años, Omaira Franco de Guzmán, de 63, Cecilia Celina Villarroel, de 69, Rosa Mundaraín, de 63, y Rosa Rojas, de 57 años, recibieron esta reivindicación de manos del presidente Maduro, quien explicó que estas acciones obedecen a una política de inversión e inclusión social que se desarrolla en el país desde hace 16 años. A pesar de tener un precio del barril de petróleo en $37, no hay excusas para decir que no hay plata para pagar las pensiones. Nosotros estamos trabajando en un año difícil y tenemos la felicidad de decirles a nuestros abuelos, aquí están las pensiones justas con el nuevo salario para cerrar un año de batalla y de victoria, expresó el presidente Nicolás Maduro. Estas nuevas 110.000 nuevas pensiones que se entregarán progresivamente durante noviembre son parte de la meta de elevar los 2,6 millones de pensionados a 3 millones para el 2016 con base en el actual salario mínimo que se ubicará en 9.649 bolívares mensuales a partir del 1 de noviembre. Es decir, ya empieza a regir el nuevo salario mínimo y el ajuste del 30% en todas las escalas de la tabla salarial. Que no se dejen meter el dedo en la boca por los patronos, eso sí se los voy diciendo, ¿no? Fíjense ustedes, y hay que ser mezquino para negar todas las reivindicaciones que ha tenido la tercera edad durante el gobierno de Hugo Chávez y que continúa con la revolución bolivariana. Parece que se nos olvida que durante muchos años, durante 15 años, hemos estado con unos precios del barril de petróleo entre $90 y $100, y a Venezuela entró muchísimo dinero gracias a la renta petrolera. Pero el precio del barril de petróleo cayó, y en cuestión de un año bajó de $90 a $39, y se han seguido ejecutando los programas sociales. Hay una serie de informaciones que las voy a vincular con una situación vivida el día de ayer, ¿no? Hay una usuaria que dice, ay, a mí me encanta cuando echas los cuentos de las cosas que te pasan en la calle, ¿no? Bueno, yo creo que son las cosas que nos pasan a todos y a todos los venezolanos y a las venezolanas. Y uno lo comparte, ¿no? Ahí los fines de semana hay algo que me imagino que nos afecta a la gran mayoría, que es una tarea titánica conseguir un cajero que tenga dinero. Porque, bueno, eso tiene que ver más que si se llevan los billetes para Colombia, que quizás eso influye en que te pueden dar el dinero que retiras en billetes de a 20, más allá de eso. Eso tiene que ver porque las cosas están tan caras, los niveles de inflación son tan altos, que cualquier gasto que uno tiene en la calle te vuela el efectivo que saques. Entonces, al liberar, y hablo del gasto de la calle, porque hay sitios donde hay cosas que uno no paga con punto de venta. Quizás no tanto el pasaje, pero de repente un café que te tomas en algún lado, de repente estás con tu niño y tu niño pues quiere una meriendita y te paras en un kiosco y le compras un panquecito, o te dio sed y te compraste una botella de agua en un kiosquito, un refresco en un kiosquito, y cuando te vienes a dar cuenta, el efectivo se te fue para el carrizo. Entonces, los fines de semana es realmente es como salir a una misión de exploración, buscar, o sea, conseguir un cajero que tenga dinero. Vemos largas colas en los cajeros. Y bueno, es una situación similar, ¿no? Es una situación que se vivió, ¿no? Que se vive sobre todo los domingos, que es cuando ya la gente se gastó el efectivo el fin de semana y no puede irse a sus trabajos los lunes con los bolsillos vacíos, ¿no? Bueno, entre estas búsquedas de un cajero que estuviera dando dinero, terminé en una cola gigantesca en un cajero del Banco del Tesoro, ¿no? Entonces, por supuesto, hay gente que es tan considerada, entre comillas, que operaciones como consulta de saldos, transferencias, que la pueden hacer por teléfono, por internet, es mejor jorobar al gentío que está en una cola y hacer los trámites del Fondo Monetario Internacional en un cajero que está colapsado. Pero bueno, más allá de eso. En una cola gigantesca tengo un señor que está atrás, un señor atrás, ¿no? Un señor mayor, y entonces dice, oye, vale, que esta cola, que no sé cuánto, que de verdad, que deberían ajustar los cajeros, nada más para los clientes de ese banco. Y bueno, nada, yo lo venía escuchando. Y me llamó mucho la atención porque dice, pero también las cosas que pasan aquí en el país. Porque yo no voy a negar que el gobierno es una porquería, que el gobierno no sirve para nada, ¿no? Cuando alguien te dice, yo no voy a negar que el gobierno no sirve para nada, esto quiere decir, este era chavista o es chavista y quiere hacer un comentario, y para que los opositores de la cola no lo guinden, se está poniendo la máscara de yo soy Nini, ¿no? Pero, y nosotros los chavistas no deberíamos estar en esa actitud, no deberíamos tener esa actitud. Una cosa es decir, mira, yo estoy consciente que el gobierno no ha sido lo suficientemente eficiente para resolver tales cosas, pero debería decir, no, yo no voy a negar que el gobierno no sirve para nada. Ahí, señores, de verdad, camaradas, estamos miccionando fuera del perol. Pero bueno, el señor dice, yo no, pero es que también tiene que ver con la gente, porque el problema del bachaqueo no es un problema, no es el gobierno, es la gente. No se han perdido los valores, es el abuso. Entonces abusan los motorizados, abusan los camioneteros, abusan la gente de las colas. Entonces la desconsideración, ¿cómo es posible esta gente que se instala una hora en un cajero a hacer 20.000 operaciones cuando tiene 80 personas detrás de él haciendo una cola? No, entonces el señor iba hablando, pero mientras hablaba, iba como que lanzando cositas buenas del gobierno. Y una de las cosas que decía el señor, oye, vale, porque lo del seguro social, porque yo tengo cotizaciones de más, y yo me ha hecho la idea que a mí no me las van a devolver. No, pero bueno, también debo reconocer que el seguro social le está pagando pensiones. Le está pagando pensiones a quien no las recibía, como los pescadores, como los agricultores. Y el señor, a pesar de dar por perdido que le reintegrara al Seguro Social las cotizaciones de más, estaba, reconocía y estaba contento porque sectores que durante décadas históricamente habían sido excluidas del sistema de la seguridad social han sido incorporadas. Y esto, señores, gracias a la Revolución Bolivariana. Otra de las cosas que tenía clara, que tenía claro el señor, otra de las cosas que tenía claro el señor, que la gente o un determinado tipo de gente es la que le echa más leña al fuego de los problemas económicos que nosotros tenemos. Tenía claro que es un asunto cultural, el asunto del vivo criollo, el asunto de estar alabando la viveza, que no es más que corrupción ramplante, el aplaudir al abusador, el aplaudir al chalequeador, porque ya está bueno que veamos el chalequeo como un valor. Una cosa es el humor sano, y la otra cosa es burlarse de una persona por gorda, por enana, porque le faltan dientes, porque tiene los pelos parados, porque es homosexual. Eso no es chalequeo, señores, eso es bullying y eso es abuso. Entonces, el señor estaba claro que es un problema cultural y eso no tiene. Entonces, él lo explicaba, pero para que los opositores que pudieran estar en la cola no lo lincharan, entonces soltaba cosas como, yo no niego que el gobierno no sirve para nada, pero es que este es un asunto cultural, ¿no? Entonces, bueno, pero por ahí va. También en esa cola, detrás de este señor, iba un muchacho que me encantaba cómo hablaba, ¿no? Porque no sé cuál era su postura política, pero era una postura nacionalista. En el sentido que él decía, es que también hablaba, es que esto es un problema cultural, porque nosotros nos tenemos que estar matando porque todo tiene que ser importado. Ahí tú ves a la gente haciendo unas colas larguísimas. Ah, porque esa es otra. Como están ajustando los precios, se están viendo otra vez las colas en el Sambil para comprar los zapatos Nike. Y ese que está haciendo la cola para comprar los zapatos Nike es uno de los que se queja que el país se está cayendo a pedazos. Entonces, oye, se están matando por unos zapatos Nike. Yo tengo unos zapatos que son nacionales y son buenos y son mucho más baratos porque hay que apoyar la industria nacional. Pero mientras nosotros estemos corriendo detrás de lo importado, como país no vamos a salir adelante. Entonces el muchacho agarró y dijo algo bien interesante, ¿no? Porque decía, oye, porque es que nosotros tenemos que reconocer y disfrutar y divulgar nuestras tradiciones, la música llanera, nuestra música tradicional, ¿no? Entonces escuchaba al muchacho y de repente sale una mujer con voz de ratoncita. Yo soy educadora y te puedo decir que a los niños esa música no les gusta. Me volteé, la miré de arriba abajo, una educadora, entre comillas, de mediana edad, a la que me provocó preguntarle, ¿y qué haces tú para que a los niños les guste? O sea, mete nuestra cultura tradicional dentro de una gaveta, porque a los niños no les gusta. Si es por eso, yo detestaba las matemáticas, igualito me las clavaron. Y las maestras tampoco se esforzaban para que uno les gustara las matemáticas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿no? A los niños no les gusta, porque es que los niños están con otra cosa. Yo hago algo. Bueno, no sé, les hablo de los símbolos patrios. No me hables de los símbolos patrios, háblame de Bolívar, vale. Háblame de Bolívar, de Zamora, de Sucre, como lo hacía el comandante Chávez, ¿no? Entonces, él viene, el muchacho, y dice, bueno, pero por ahí escuché que el gobierno prohibió el reggaetón. Ay, yo me debía haber quedado callada para ver qué era lo que decía la maestra, ¿no? Pero ya yo mismo brinqué. Dije, eso es una información totalmente falsa. El gobierno en ningún momento prohibió el reggaetón. El que prohibió el reggaetón fue el gobierno de Guatemala y unas personas escribieron una nota humorística y lo empezaron a circular, pero eso es totalmente falso. El gobierno no ha prohibido el reggaetón, ¿no? Y lo digo con conocimiento de causa, trabajo en una emisora de radio que pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, así que se los digo. Entonces llega la señora y dice, ay, chico, pero ¿cómo el gobierno va a prohibir el reggaetón si él lo que hace es fomentar el reggaetón? Porque fíjense que el gobierno agarra puro reggaetón para la campaña presidencial y ahí pelé los ojos como un par de huevos fritos y no lo pude evitar. Yo solamente estoy calladita porque en esas colas calladita me veo más bonita, ¿no? No lo pude evitar y pelé los ojos y le dije, ¿me podría decir usted qué tema de reggaetón ha utilizado el gobierno para hacer campaña electoral? Bueno, no, usa el reggaetón. Dígame, ¿cuál tema? No, bueno, en realidad no son reggaetones, pero agarra reggaetoneros para hacer campaña, porque es que a Chávez siempre le ha gustado captar a los malandros para que nos sometan. Digo yo, pero dígame. Bueno, ahí hay ese tema que sacó Chávez, ahí con esos reggaetoneros. Y yo digo, Omar Acedo es reggaetonero, hasta donde yo sé canta merengue. No, no, Omar Acedo no. Omar Enrique. Omar Enrique es reggaetonero. No, no, no, Omar Enrique no. Ahí van estos otros, los Cadillac. Y digo, mira, yo los Cadillac, lo que le he escuchado también son un merengue. Bueno, yo lo único que sé es que el gobierno tiene una banda de reggaetoneros que le lavan el cerebro a nuestros jóvenes para que se conviertan malandros y nos tengan sometidos. Yo agarré y dije, ay, señor, nunca discutas con una idiota porque te rebajas a su nivel y siempre te ganará por la experiencia. Y si estos son los educadores que tiene la patria, Ave María Purísima, que Dios nos haga reconfesado. Respiré hondo, y miré el reloj y dije, tengo una hora parada en esta cola y yo no voy a pasar a perder mi domingo aguantando esto. Así que agarré, dejé la cola, me fui y afortunadamente conseguí que habían reiniciado los cajeros del Banco de Venezuela, estaban dando plata y había poca gente. Así que me regresé a mi casita. Pero bueno, mientras hay quienes destruyen y quienes difaman, y como dice una amiga mía, te hubieras quedado callada la boca y te apuesto lo que quieras, a que la educadora, entre comillas, diría, ¡ay, qué horror, el gobierno prohibió el reggaetón! Porque ¿qué pasa con el gusto de las personas? Porque la libertad de expresión, porque son así. Pero bueno, afortunadamente el gobierno toma medidas para no escuchar cosas como la que me tocó escuchar la semana pasada de un señor de la tercera edad diciendo que la historia de Venezuela era horrible. Y menos mal que existen personas que no se conforman diciendo a los niños no les gusta la música tradicional venezolana y yo soy educadora. No, afortunadamente los niños y las niñas podrán expresarse a través de la escritura y las artes plásticas, a través del quinto concurso nacional de creación y literatura infantil. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, tiene el placer de invitar a todas las niñas y niños cursantes de educación regular y educación especial del país a participar en el concurso de creación literaria que les brindará la oportunidad de expresarse a través de la escritura y de las artes plásticas. El plazo para la recepción de las obras será hasta el 4 de diciembre de 2015 y la premiación se realizará durante la 12ª o 12ª Feria Internacional del Libro de Venezuela 2016, según reseña la nota de prensa de la Casa de Bello. Y por otro lado, también se está llevando a cabo el 13º Congreso de Historia Regional y Local en Caracas. Con el propósito de rescatar nuestra historia y memoria nacional, el Centro Nacional de Historia invita al 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local, que se realizará en los espacios de la Casa Bicentenario y la Escuela Venezolana de Planificación en Caracas los días 4, 5 y 6 de noviembre. La comunidad de historiadores, profesores, educadores,

dicen que Dios es chavista desde lo alto de su cielo. Dicen que Dios es chavista desde lo alto de su cielo. Dicen que Dios es chavista para cuidar a su pueblo de los vampiros del norte que no tienen sentimientos. De los vampiros del norte que no tienen sentimientos. Claro que Dios es chavista, Dios es chavista y por eso no nos inmuta la CIA, ni sus compinches los medios, ni los derechos culanos que una vez reconocieron al brevísimo Patán y a sus perros cancerberos. Claro que Dios es chavista desde arriba y con recelo, para que más nunca vuelvan a dispararle a mi pueblo. Dios es chavista desde lo alto de su cielo. Dios es chavista para cuidar su universo. Dios es chavista para que las flores del huerto se pongan lindas y hermosas con las lluvias del invierno. Dios es chavista. 10:38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Coñac Menta y Son. Rapidito, Coñac Menta Son. Dios Echavista se llama este tema y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también pueden participar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y como les dijimos al principio del programa, este lunes y martes se restringirá el paso en el distribuidor Nueva Casarapa de la Gran Mariscal de Ayacucho, en ambos sentidos, para continuar los trabajos del sistema de metro que conectará a los habitantes de estas ciudades mirandinas con el distrito capital. De acuerdo a una nota de prensa, el sistema metro de Caracas, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, se llevará a cabo el vaciado de concreto sobre el viaducto ferroviario. Asimismo, entre el lunes y el sábado, será reducido en ambos sentidos el paso de vehículos a un canal en la avenida intercomunal frente al supermercado Emporio de Nueva Casarapa hasta la entrada de Los Naranjos por trabajos de izaje de vigas metálicas y reubicaciones de estructuras de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec. Para facilitar el tránsito, será habilitado un canal de contraflujo desde la rampa de salida de el distribuidor de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho hacia Guaremna, sentido Guatire, por la intercomunal, mientras que los vehículos pesados serán desviados en la rampa de la entrada a Guarenas en el distribuidor La Vaquera, refiere el boletín. El Metro de Caracas informó que entre el lunes y el sábado se restringirá en ambos sentidos el flujo vehicular en la avenida intercomunal a dos canales, en el tramo ubicado frente a la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, UNEFA, ya que se llevará a cabo el vaciado de losas entre el cuerpo central de la estación Guatire 1 del sistema Caracas-Guarenas-Guatire. En este horario se habilitarán dos canales de solución vía norte paralela a la avenida intercomunal. El sistema o la compañía de transporte exhorta a los conductores a estar atentos a las señales que se colocarán para la orientación del tránsito automotor, así como a tomar las previsiones correspondientes. Así que ya lo saben, y bueno, son molestias que van a traer, van a redundar en beneficios para la comunidad de Guarenas y Guatire. Y aquí vemos otra muestra más, que como a un precio de barril de dólar, de barril de petróleo de $39, la revolución bolivariana sigue trabajando, a pesar de los problemas. Y bueno, cuando hablemos, antes de decir este gobierno no sirve para nada, pensemos en cosas como esta, que el Metro de Caracas sigue avanzando, que siguen llegando y se siguen poniendo en funcionamiento los autobuses Yutón, que a los muchachos, que a nuestros niños, niñas y adolescentes se les ha dado sus canaimitas en las escuelas públicas. Y no solamente las canaimitas, sino también los útiles, los libros de texto, también los ha dado el Estado. Pensemos en estos nuevos 110.000 pensionados, y que ya el número de pensionados en el país va a llegar a 3 millones. Eso no se había visto en la Cuarta República. ¿Que tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. Que estamos viviendo una inflación galopante, es verdad. Eso es cierto. Que persisten las colas porque sigue habiendo problemas más que de abastecimiento. Señores, hablemos de distribución en lo que tiene que ver con los alimentos. Es verdad. Pero es el gobierno el que acapara. ¿Acaso el gobierno le paga un salario a los bachaqueros para que secuestren los alimentos y los productos de primera necesidad. No. Es muy rico echarle la culpa al otro o señalar la paja en el ojo ajeno sin ver la viga que tenemos en el maestro. Bueno, le recordamos, oye, qué extraño que no haya llamado a nadie todavía. Señores, que siguen abiertas las vías de participación. Bueno, también, ya que estábamos hablando que la revolución bolivariana sigue caminando a pesar de todo, 1.590 venezolanos protocolizan sus viviendas. El gobierno bolivariano continúa dignificando a la familia venezolana con la entrega esta semana de 1.590 títulos de propiedad unifamiliar y multifamiliar distribuidos en Barinas, Bolívar, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Sur y Caracas, refiere una nota de prensa que es replicada o reproducida por el diario Ciudad Caracas. Dicha regularización de la propiedad es parte del Plan Nacional de Protocolización de la Gran Misión Vivienda Venezuela que adelanta el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Cabe destacar que solo en la Gran Caracas fueron beneficiadas 188 familias de los urbanismos OPPP Candilito, Ciudad Zamora 2 y Solidaridad Litoral, mientras que 150 familias del urbanismo Ciudad Tiuna firmaron el documento de propiedad multifamiliar que les garantiza el derecho sobre las áreas comunes de sus unidades habitacionales. Asimismo, en el Estado Bolívar, 492 beneficiados de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, distribuidos en los desarrollos habitacionales, las Guayabitas, Villa Guayana y Lomas del Callao, obtuvieron sus títulos de propiedad unifamiliar y multifamiliar. También en Lara, 288 habitantes de la Ciudad Socialista, Li Primera, suscribieron sus documentos multifamiliares. Y tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Hola, Isa. Feliz día para ti y para todos. Feliz día. Susana, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿cómo están por allí? Bueno, vale, bien. ¿Qué andamos? Bueno, vamos a participar con lo del agua. Ajá. Bueno, no, viendo desde esta barrera que están trayendo cisternas, yo no sé qué le pasa al compañero Barreto, porque sinceramente eso no es ser socialista. Le vamos a buscar unas alternativas de energías limpias, claro. La conformación de los pozos que tanto hicieron nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, junto con el camarada William Lara. Estamos en esas redes con la de la tropa unida por el agua, esa. Claro. Sería un comentario tuyo y bueno, gran abrazo, amiga. Estamos bueno. Un abrazote. Sí me gustaría, ya que también estás saludando, Susana, por el Twitter, que pues fíjate, es un tema que no, en este momento no manejo bien, que me dieras más información para poder emitir una opinión, ¿no? Porque estoy para, o sea, profundizar más sobre el asunto para poder darte de verdad una opinión, ¿no? Bueno, continuamos revisando informaciones y el CNE activa este lunes las ferias electorales para los comicios parlamentarios. Este lunes 2 de noviembre se activarán las ferias electorales en todo el país, donde se le explicará al elector cómo votar en los próximos comicios del 6 de diciembre, convocados por el Consejo Nacional Electoral para elegir a los diputados y diputadas que integrarán la Asamblea Nacional. En estos puntos instalados a lo largo del territorio nacional y que funcionarán hasta el martes 1 de diciembre, el pueblo venezolano podrá interactuar y familiarizarse con las máquinas de votación, el sistema de autenticación integrado, la boleta electoral y el recorrido por la mesa de votación el día de las elecciones. Para este fin, el ente comicial distribuirá 7.500.000 boletas no válidas impresas para que el elector verifique la posición en que se ubica el candidato de su preferencia. Asimismo, en esta feria se le explicará a la ciudadanía los detalles del proceso de votación del 6 de diciembre y se responderá a las preguntas claves sobre el sistema electoral venezolano. En el distrito capital, las ferias electorales estarán dispuestas en las 11 parroquias de Caracas. En Sucre se instalarán puntos de las estaciones del sistema metro de Caracas, Propatria, Pérez Bonalde, Gato Negro y Plaza Sucre, así como en el Boulevard de Catia. En el Junquito, la feria se ubicará en el kilómetro 12, frente al módulo de la Guardia Nacional Bolivariana, en la Pastora, en la Plaza José Félix Rivas, en la parroquia Catedral. Habrá puntos itinerantes en la Plaza Bolívar y en las estaciones de Metro Capitolio y Silencio. En Santa Teresa, los electores podrán acudir a la Plaza Diego Ibarra y a la estación Teatros del Metro. Altagracia, la Plaza Juan Pedro López, las estaciones Capuchinos, Artigas, Maternidad del Sistema Metro serán los puntos de atención en la parroquia San Juan. mientras que en el 23 de enero pueden dirigirse a las estaciones Aguasalud y Caño Amarillo. Bueno, les voy a tuitear aquí la nota donde que les indica a dónde pueden acudir para estas ferias electorales, ¿no? Tenemos dos llamadas, le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Ensa. ¿Qué tal? Hola, es Dilia Torres de La Quebradita 2, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dilia? Muy bien. Bien. Mira, Ensa, una denuncia que voy a poner. Yo me reuní en estos días con el odontólogo que tenemos en el ambulatorio Félix Pifano de La Quebradita 2. Uh-huh. Él tiene ya 15 años aquí en la comunidad, una persona, bueno, súper profesional, que atiende a la gente con una calidad de servicio, bueno, increíble. Resulta que él me comenta, bueno, de hecho, es una persona que manda arreglar sus cosas en el ambulatorio, incluso sacándolo de su propio dinero, pues. Entonces, este señor estuvo en una reunión, los convocaron a una reunión de pura odontología en el Distrito Sanitario número 3, que es el de San Martín, y resulta que les dicen que los ambulatorios dentales van a ser eliminados. ¿Cómo es la cosa? Así me puso la queja. Van a eliminarlos. Van a quedar... ¿Los servicios dentales? Los servicios dentales que se prestan en los ambulatorios. ¿Y por qué? Porque, bueno, solamente los van a dejar para darle charlas de prevención a las comunidades. Entonces, sí, sí. ¿Cómo se explica? O sea, que se ha hecho una inversión en sillones de odontología. De hecho, él tiene uno hace, ¿qué? 5 o 6 años atrás, y que ahora eso se va a perder porque solamente los ambulatorios van a quedar para darle charlas a los niños, a reunirlos, se les compra, ellos van a dotar al médico de bombitas, payasitos, estupideces, para explicarle a los niños cómo deben cuidarse los dientes, cómo deben cepillarse, todo eso, como dice él. Y cuando me llegue un niño con una muela, con un acceso, con una cuestión, yo le digo, ah, no, mire, váyase para su casa con esta bombita y tómese el calmante porque aquí no le podemos hacer nada. ¿Qué te parece? Qué barbaridad. Y me dice que se reunieron con la coordinadora. Le dije, bueno, pásame el nombre de la coordinadora de los ambulatorios, el nombre del ministro, que creo que es el apellido Ventura, ¿no? El ministro de Salud. Sí, sí, sí. Ajá. Y le dije, porque nosotros vamos a bombardear eso por la radio, si es necesario nos reunimos, si es necesario recogemos firmas, porque eso no puede ser. ¿Quién va a atender a las comunidades de menos recursos en la parte de odontología? Claro. ¿A dónde va a ir la gente? Sí. Yo porque afortunadamente pude pagar una consulta porque tuve una emergencia con una muela y fui a donde él, y entonces él me echó el cuento, pero fui a donde él, a su clínica, porque resulta que él tiene el sillón, el compresor del sillón dañado, lo mandó a arreglar el viernes pasado y el día lunes cuando llegó, cuando trató de trabajar, se le volvió a dañar, pero eso lo está pagando él de su dinero. Y resulta que allá en el distrito le dijeron, ay, es que tú eres uno de los pocos que tiene el sillón operativo. El 90% de los sillones de odontología están dañados. Déjame ver si te consigo el repuesto entre los otros sillones dañados para arreglarte el tuyo. ¿Qué tal? Uh-huh. Okay. ¿Cómo okay. hacemos? Bueno, entonces, yo creo que el ministro de Salud debe ponerle un poquito claro. dependiente a eso. De todos modos, nosotros vamos a intentar otras acciones, pero por claro. lo menos para que quede ahí, ¿oíste? Okay, chévere. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada, un abrazote. Mira, hasta luego. Una de las cosas que se han visto en los últimos meses y vamos a estar viendo en la medida en que se acerquen las elecciones, son una serie de supuestas medidas que buscan generar descontento dentro de las instituciones públicas. Esas medidas o esos rumores vienen muchas veces de los sectores medios, porque es así, en las instituciones públicas, mira, en las instituciones públicas yo no veo nada de malo que trabaje gente de oposición. Lo que no me parece es que adquieras una militancia saboteadora dentro de la institución pública. Ese es el grave problema. Y eso que estás hablando de los centros odontológicos, eso me recuerda a los rumores que hubo de que iban a cerrar los abastos bicentenarios y los pedevales, que los promovían los mismos empleados de estas instituciones. Y eso resultó ser totalmente falso. Ahí están operativos los bicentenarios y los pedevales. ¿En qué peló el Ministerio de Alimentación? que no aclaró, que en ningún momento desmintió. Entonces es bueno que tú hagas este tipo de denuncia para que llegue a los oídos del ministro, que a lo mejor el hombre no tiene ni idea. Arre le dice, no vale, los ambulatorios, el servicio odontológico está de maravilla. Y resulta que hay un mando medio, un coordinador, que está lanzando, llenando de rumores a los odontólogos para que vayan regando en las comunidades que ese servicio va a desaparecer. Entonces me parece excelente que pongas este tipo de denuncia, pero también hay que ver las cosas de anteojito. Hay que ver las cosas de anteojito. Realmente, ¿en qué beneficia? O sea, la Revolución Bolivariana se ha estado esforzando para llevarle salud gratuita a todo el mundo y en especial a los sectores más necesitados. Entonces, ¿en qué beneficia a la revolución que se pongan a darle globitos a los niños y los dejen con los dientes llenos de caries? En nada, en nada. Entonces, bueno, ahí queda puesta esa denuncia para el ministro de Salud, que si eso es mentira, que lo desmienta y que, bueno, y que revise de dónde está él hacia abajo, a ver de dónde viene esa campaña de rumores que definitivamente viene de la misma institución. Y en el caso de que sea cierto, el pueblo venezolano tiene el derecho de saber por qué se está tomando esa medida cuando eso va en contra de lo establecido, en contra de lo establecido en el plan de la patria, si la idea, y en contra de lo que es el principio chavista de darle salud, educación, darle las condiciones al pueblo venezolano para que pueda vivir viviendo, para que pueda tener la mayor suma de felicidad posible. Tenemos otra llamada, buenos días. Bueno, se nos cayó la otra llamada, son las 10:53 minutos, vamos a hacer una pausa con Caracas Roots, Serotonina. Igual que ayer, y no he dejado de pensar en ti. Ausencia de serotonina en mi interior, depresión omnipresente en mi corazón. Muchas miradas vacías fingen atención a lo que pasa a mi alrededor. Como Einstein decía, no hay tiempo en espacio sino la unión de dos. Tu vida es un delirio, algo utópico. Mis días son martirios sin tus besos de papel. Resolver mi muerte, una hipótesis. Mi muerte es una hipótesis muy cruel. Un cigarro, una botella hasta el amanecer, intentando que el alcohol no vaya a hacer arder. Ya que ando fantasías, es que puedo ver que el amor son solo hipótesis sin base en piel. Miradas vacías, fijen atención a lo que pasa a mi alrededor. Como Einstein decía, no hay tiempo ni espacio sino la unión de dos. Si tú me miras, te ilumina mi mirada. Eres la vitamina que siempre quiero tomar. Mi cuerpo va. Consciente fluyen mis acciones, mi continua inocencia cubre mis pasiones. Si es que perdí la cordura, es por mi locura de no dejarte escapar. Mi tradición, tu cultura, eres la mujer que me hace soñar. Si tú me miras, te ilumina mi cantar. Eres la vitamina. Mi cuerpo va.

Ajá, sabrosa gaita, Cardenales del Pueblo, cantan Cruz Tenepe y Gerardo Ardín, Voy Llevando. Y bueno, y durante la pausa se comunicó con nosotros una usuaria a quien le mandamos un abrazo gigantesco, que es nuestra querida Silvia Cruz. Silvia es odontóloga y ella se comunicó conmigo para aclarar lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, para la usuaria que llamó hace un rato. Dice que lo que te dijo, amiga, el odontólogo, está fuera de contexto. Hay un problema con los insumos odontológicos. Y eso va más allá del Ministerio de Salud. De hecho, ella, además de atender consulta privada, también es profesora de la Escuela de la Facultad de Odontología de la Universidad Santa María. Y dicen que la universidad, la facultad, las prácticas están a punto de pararlas porque no hay insumos. No hay insumos para las prácticas, que la anestesia está en unos precios exorbitantes. ¿Eso por qué? Porque no se han importado. Porque dice nuestra usuaria que Finanzas no ha liberado las divisas para importar los insumos odontológicos. Me parece que Silvia, nuestra usuaria, es una persona informada. Una persona que está metida allí, sé que hay otras instituciones con otras especialidades que han tenido problemas, tienen problemas para conseguir los insumos médicos y odontológicos. Por lo menos, más que odontológicos, insumos médicos. Por ejemplo, en varias, las diferentes fundaciones, organizaciones proteccionistas, organizan operativos de esterilización de caninos y felinos. Ese servicio lo hacían gratuito o lo hacían cobrando una tontería. Ahora, esterilizar un perro o un gato, que puede ser el perro y el gato comunitario, ¿no? Ahora te cuesta 1000 y pico si es perro, 800 si es gato. ¿Por qué? Por el aumento de los precios de la anestesia. Entonces, ¿qué vemos? Que quizás el embudo o el problema no está en el Ministerio de Salud. Quizás es que la coordinadora de este odontólogo está atada de pies y manos. A lo mejor eso fue lo que le dijeron. Mira, vale, no hay insumo. No hay insumo, entonces ya estamos a final de año. Vamos a ver si para el año que viene, pero lo que queda de año, pues habrá que hacer labores de prevención. Ahora, ¿dónde puede estar el nudo? ¿Dónde puede estar el sabotaje? ¿Y dónde se debería dar una explicación? En un ministerio en una institución que parece una caja negra. Que da la impresión de que existió hace años, pero nadie habla de ella. Y recordemos que fue manejada por un prófugo como Ever García Plaza, que está prófugo del país por ladrón. Y sabrá Dios cuánta, como las pulgas que ponen un montón de huevos y están allí prometiditas, ¿no? Que es el Sencoex. Que expliquen por qué no han liberado las divisas para la importación de anestesia, de resina y de materiales odontológicos, por no hablar también de insumos médicos que han dejado de llegar. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya. Bueno, ahora que los insumos no estén o están acaparados, porque eso es otra. Porque sí, señor. Uno no sabe, puede uno especular también en esta forma, que le han estado dando los dólares, lo compran y lo guarda para venderlos al monto exorbitante. Eso pasa con todo. Entonces, ni siquiera podemos decir Rencoe porque estamos en esta broma de que la gente no tiene principios. Sí. Y lo que hace es esconder absolutamente todo, hasta de las mejores familias, como a veces un refrán que se dice por ahí. En estos días, la gente de la oposición ha estado bien agarrado por bandera el defender a Mendoza, que es el angelito del país y el pobrecito que el gobierno lo tiene a pan y agua, después de este audio que sacó él. Entonces yo hablando con una de mis familias que nos fuimos al fin de semana, ellas dicen eso, que pobrecito Mendoza, que él ha estado con el pueblo y el gobierno no lo deja porque lo que quieren es tenerlos haciendo cola. Entonces yo vine y le dije, bueno, pero si él está con el pueblo, ¿por qué aumentó el, por lo menos últimos días aumentó la mayonesa a un 100% de su costo? ¿Por qué no esperó, por lo menos si ustedes están tan convencidos que van a ganar en diciembre, por qué no esperó en enero ese poquitico día? Porque no aumenta la cerveza que le quitaron el impuesto para que no las aumentara tan cara si está a favor del pueblo. El precio exorbitante que le puso al atún. Exactamente. O sea, lo que no es regulado, el hombre de verdad que nos tiene, pero agarrados de la oreja. Exactamente. Entonces yo le dije, ¿está con el pueblo? No, porque si él podía haber dicho, bueno, aumenta la cerveza, aumenta otra cosa que no sean de primera necesidad. Pero bueno, la gente con la mayonesa a mí no me importa porque yo con un huevito y aceite y un poquito de mostaza y ajito me quedan fabulosas. Pero entonces vienen y tocan este tema como que el Mendoza le estamos dando palo, y me dice, pero que es el único empresario que trabaja en este país. Le digo a la gente, ¿de dónde vino el papá de él? Así cualquiera hace negocios en este país, que le financiaban todo. No se acuerdan de materiales Mendoza, que de ahí viene el papá haciendo la fortuna con todo, con los gobiernos anteriores, así cualquiera, porque si a mí vienen y me prestan plata sin ningún favor y me prestan dinero para hacer una empresa, yo la hago. Y si me quebraba, me quebraba. ¿Dónde están las hectáreas de maíz sembrado por parte de los Mendoza? No, se está trayendo maíz transgénico para acá. Exacto. ¿De dónde están las hectáreas? Porque si él quería invertir su país, quería tanto a su país, porque ¿dónde están las hectáreas que él podía haber comprado con eso y poner a la gente a trabajar por hectáreas y hacernos a nosotros aquí de nuestro propio maíz? No, él lo único que hizo fue comprar el maíz a los campesinos, pero no comprárselo a buen precio. Ese lo compraba al precio que él quería y si no, el campesino no podía vendérselo a nadie. Entonces, la gente tiene que ver. Empresario así cualquiera le pongan un negocio, que te presten la plata que le prestaban a Mendoza a su padre, porque no es a su padre, para ver si no íbamos a producir. Chévere, ya hablamos. Bueno, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, Luiger. Adelante, buenos días. Muy buenos días. Le habla Silvia Costa desde Catia. Chévere, Silvia, bájale un poquitico el volumen de tu radio, que lo escuchamos por acá. Cómo no. Ok, cariño. Mire, estoy llamando, en primer lugar, saludarlos y felicitarlos por ese maravilloso programa. Ay, gracias. La segunda vez que me comunico con usted, un poquito difícil la comunicación, pero bien. Bien, un gustazo. La sintonía. Mire, estoy llamando con respecto al comentario que usted hacía de la pseudodocente esa que comentaba de la cola. Sí. Bueno, creo que de verdad usted debió responderle de manera más contundente, porque ante tanta ignorancia sí debemos ser contundentes en la respuesta. Yo soy docente del área de cultura y puedo asegurarle que lo que ella dice es totalmente falso. Claro. Porque el problema está, seguramente es que ella trabaja en algún plantel de esos privados que yo llamo cuchitriles, porque aquí en los 90, con la privacidad, que íbamos hacia la privatización de nuestra educación, la educación se convirtió en el negocio del siglo y cualquiera montaba un plantel en cualquier hueco, en cualquier sótano, en cualquier cosa. Es verdad. En cualquier sótano, en cualquier hueco te montaban una escuela. Sí, ¿no? Y todavía lo hace. Hace que ahora eso obviamente está regulado y controlado. Lamentablemente por necesidades de atención a ciertos espacios donde no se hacían escuelas de hace más de 40 años, obviamente funciona y no, y parece mentira, la comunidad los defiende. Pero generalmente en ese tipo de planteles, la ignorancia es suprema y sobre todo contratan un personal docente que deja mucho que desear en su ignorancia y en su grado de visión sesgada de la educación. Podemos dar razón de que a los niños sí les gusta la cultura. Claro. Soy testigo de programas maravillosos que hemos construido desde la zona educativa, como es el libro Bicentenario, a propósito de los Bicentenarios, y de la Espada de Bolívar, programas que descubrieron y dieron a conocer el potencial que hay en nuestros jóvenes y niños cuando se les da a conocer el hecho cultural. Y cada uno tiene su cultura, obviamente. Pero el problema está en que nosotros somos tímidos en la difusión de esos saberes y esos resultados educativos que tenemos. Soy de las que digo que eso tiene que tener mayor difusión y ojalá el canal Colombella, que solamente se ve de una manera muy parcializada por quien tiene los sistemas digitales, uh-huh, estuviera en una señal como la que perdimos cuando Caldera le vendió lo que la era televisora la nacional a la Iglesia Católica y a Cisneros, y tuviéramos una maravilla de canal con todas las maravillas que allí se ven educativas, para que la gente se dé cuenta de que sí hay difusión del saber. Ahora bien, el problema está en que la familia no está promoviendo esos valores, sino lo que promueven es la música comercial, y lógicamente quien no conoce el hecho cultural, lo que le pertenece como herencia, no lo va a querer y no lo va a disfrutar. Entonces, doy fe de que sí se mantiene en la escuela la cultura venezolana, tímida todavía porque requiere mayor impulso, pero que nuestros niños sí les gustan en la medida que lo conocen, igual a nuestros jóvenes. Quizás ella es una de las que celebre Halloween, uh-huh, en contra, en el desconocimiento de nuestras culturas ancestrales, como por ejemplo hoy que se celebra la fiesta de la Llora, la celebración de la Llora en la población de Suata y en La Victoria, en el estado Aragua, y donde participan más de 60 planteles educativos, porque allá sí hay una contundente política sobre nuestras tradiciones y nuestra ancestralidad como política de Estado y como contenido programático en todas las instituciones educativas. Igual usted va a Miranda y usted va a Vargas y usted va a varios estados del país, al estado que usted vaya, las escuelas tienen participación protagónica en sus tradiciones. Quizás sea Caracas a la que le falta mayor impulso y a dar a conocer, a divulgar de manera masiva los saberes que en cada escuela se construyen, porque sí se hacen maravillas. Hay que meterle el ojo a la escuela privada, uh-huh, sobre todo esa escuela que hace lo que le da la gana, porque ni siquiera está regida por lo que es la subvención del Estado, donde sí hay que poner más atención. Bueno, felicitaciones y un feliz día para usted. Gracias, un aplauso para ti. Tremenda participación, amiga. De verdad que no tiene desperdicio nada de lo que has dicho. De verdad que no. De verdad que muy bueno. Y fíjate algo, ¿no? Algo que llama la atención es qué le cuesta a una persona decir yo soy maestra. No hay palabra más hermosa que la palabra maestro o maestra. ¿Quién era? ¿Quién se considera un maestro? Simón Rodríguez, maestro. Y cuando, no sé, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros somos del tipo de personas que cuando admiramos mucho a alguien, a un artista, por ejemplo, a un artista no lo llamamos acaso maestro. Entonces ahí está la distancia. Sé que maestro es más unche, es Nietzsche, es poco. Ahora no son maestros, son educadores, ¿no? Eso es lo que piensan algunos. Pero más allá de eso, lo de la cultura. Mira, yo estudié en un colegio privado. Eso sí, un colegio perteneciente a la BEC, por lo tanto recibía recursos del Estado y, como lo dice nuestra usuaria, había una cierta supervisión. Y nuestra profesora, lo que fue la profesora de educación física de primaria, yo me acuerdo, la señorita Xiomara, ella era la que montaba los actos del Día de la Madre. Y ella era una gran amante de la cultura tradicional venezolana. Y entonces nosotros montaba eventos de gimnasia, como por ejemplo con cintas o con aros o con pelotas, pero con música tradicional venezolana. O también nos puso a bailar el cebucán. También en el colegio montamos diversiones margariteñas, como la lancha Nueva Esparta. Y entonces a mí que me pregunten, o sea, yo no creo que a un niño pequeño, un niño de preescolar, no le guste el karite y no disfruta de ver la lancha Nueva Esparta y el karite pegando brincos y cantando, ayer salió la lancha Nueva Esparta. ¿Quién va a decir que eso no, que una diversión neoespartana no le va a gustar a un niño? ¿O es que acaso a los niños venezolanos no les gustan las parrandas, o no les gustan las gaitas, o no les gustan los aguinaldos. ¿A qué niño venezolano no le gusta? Es divertidísimo tejer un cebucán para arriba, para abajo. Yo fui un desastre, me botaron del cebucán porque es que siempre me equivocaba. Ese fue el único acto donde no participé. Así sería desastrosa yo, ¿no? Pero bueno. ¿Pero a qué niño no le gusta tejer un cebucán? Entonces, que no nos vengan con cuentos que a los niños no les gustan nuestras manifestaciones culturales y que a los niños no les gustan las tradiciones culturales venezolanas. Entonces, otra tradición hermosa, la Zaragoza, que es el 28 de diciembre, allá en el estado Lara. La Zaragoza es una especie de noche de brujas porque salen los fantasmas. Son los fantasmas de los santos inocentes, si es por eso, ¿no? Para aquellos que aman el Halloween. Entonces nos encontramos como en estas escuelas, en estos cuchitriles, esta educación de cuchitril de la que habla nuestra usuaria, a los niños, ¡ay, este viernes tráiganlos disfrazados para celebrar Halloween! Y no les ponen música tradicional venezolana, no organizan un grupo de parranda, porque, ¡ay, es que eso no le gusta a los niños! Así es, ¿no? Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Guerrera nos escribe, Enzo, un gran abrazo, el 6 de diciembre gana el pueblo chavista y luego patearemos gerentes ineficientes e inoperantes. Dice José Ramón Amáis, buen día amiga Enza, ¿sabía usted que según los amigos de la oposición, Rosales le pagó a Maduro para que se entregara? Así divide a la oposición con su presencia. Esto dicen ellos, es verdad porque lo dice un chivo que es chavista. Esta oposición no es más babosa porque no puede. Eso es lo que dice nuestro usuario. Dice Beatriz Arévalo, mírame esto. Lo traje para que mi hijo reconozca siempre sus símbolos. Nuestra Beatriz, que ella es venezolana, emigró para Panamá, pero se lleva libros de colorear con la historia venezolana, con los símbolos venezolanos, para que su hijo, que se está criando en Panamá, tenga contacto con sus raíces y con su patria. También Guerrera nos envía, Enza, ayer el pincel patriota compartió las impresiones con el ministro desde la Bienal del Sur. Sí, señora, Bienal del Sur, que fue inaugurada el pasado ayer, el día de ayer, ¿no? Oye, a ver, que nos escriben por acá. Bueno, vamos a revisar informaciones también que nos han llegado, ¿no? Bueno, instalarán, informó el presidente Nicolás Maduro este fin de semana, que instalarán 10 plantas procesadoras de desechos sólidos en el país. El jefe de Estado señaló que este lunes se reunirá en el Consejo Federal de Gobierno para aprobar el presupuesto 2016. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que este lunes se reunirá junto al Consejo Federal de Gobierno para aprobar el presupuesto 2016. En el cual los gobernadores de Aragua, Targuela y Sami, y de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, deberán presentar un proyecto para instalar 10 plantas de tratamiento de residuos y saneamiento en el país. El próximo lunes habrá reunión del Consejo Federal de Gobierno para aprobar el presupuesto 2016. Quien no asista con una razón justificada queda por fuera, dijo el jefe de Estado en un contacto informativo de Venezolana de Televisión durante la inauguración de la planta procesadora de desechos sólidos Agua de Paloma en Nueva Esparta. Indicó que la ISAMI, como secretario general del Consejo Federal de Gobierno, se reunirá con los encargados de la empresa argentina Econovo para realizar un plan de estudio para la construcción de 10 plantas procesadoras de desechos sólidos en 10 estados del país que lo necesiten. Le pedí a Tarek el ISAMI evaluar la tecnología de esta planta de saneamiento para instalar un conjunto de plantas de la misma tecnología, calidad e impacto en varios estados del país para el ecosocialismo de Venezuela, comentó Maduro. Al respecto, señaló que luego de que le sea presentada la propuesta, será aprobada en el marco del presupuesto 2016. Son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa también, ¿vale? Con nuestra música. Carmen Julia Rondón, muévete. Muévete, muévete, muévete, no te quedes encerrado. Muévete, muévete, muévete, no te quedes encerrado. No te quedes encerrado, une tu fuerza creadora, construyamos el mañana. Hace la revolución, hace falta tu presencia, hay que luchar con conciencia. Muévete.

para el momento del cariñito sobre el oído. Ya que estábamos hablando de stormy weather, temperatura tormentosa, vivimos tiempos tormentosos en el país. Y bueno, y el INAME pronostica lluvias dispersas por todo el territorio nacional. Y Noticias 24 acaba de publicar esto. Incautan 12,8 toneladas de productos en un centro de distribución para el bachaqueo en Caracas. El mayor general Néstor Luis Reverol informó que los resultados obtenidos durante una fiscalización realizada el sábado en Quinta Crespo, bueno, encontraron 12,8 toneladas de productos, que, bueno, productos que se desvían, los guardan allí para que los bachaqueros hagan su agosto. Entonces, ¿quiénes son los bachaqueros? Los bachaqueros están en la nómina del Estado, no lo está. ¿Al Estado le conviene que haya bachaqueros? No. ¿El bachaqueo a quién le conviene? Primero, a ellos mismos, porque así, con un mínimo de inversión y de esfuerzo, ganan más que dentro del empleo formal. Y políticamente hablando, ¿a quién beneficia el bachaqueo? A la oposición que quiere llegar, que quiere regresar al poder. Y fíjense ustedes, esta es una oposición, pero tan... Mira, es que esto no... Lo pensaba este fin de semana. Dollar Today no es casual, no solamente un ataque a la moneda, sino también es abrir el camino a las medidas neoliberales, ¿no? ¿Por qué lo digo? He estado realizando, la semana pasada, he estado investigando sobre el neoliberalismo, porque estoy trabajando aquí en la radio para unos micros sobre neoliberalismo, para hacérselos entender de una forma sencilla, jocosa. Entre las cosas que investigué sobre el neoliberalismo, es que el neoliberalismo nace, primero, el neoliberalismo es hijo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, no es al revés. Que uno dice, no, que el neoliberalismo utiliza, no. En la década del 80, finales de los 70, década del 80, esto viene por una depresión económica que se vivía, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional contrataron un pool de pensadores para que diseñaran una serie de medidas que pudieran proteger la moneda, ¿no? Que la moneda no se devaluara. Entonces, entre estos pensadores está el señor Milton Friedman, que no tiene nada que ver ni con Emil Friedman ni con el monstruo Milton, es otro tipo de monstruo. El señor Milton Friedman, junto con otros economistas, diseñan lo que son las políticas macroeconómicas del neoliberalismo, que es lo que buscan estas medidas macroeconómicas del neoliberalismo, evitar que las monedas se devalúen. Qué casualidad que la oposición y la derecha hablan de una extrema devaluación, una hiperdevaluación de la moneda, y es una devaluación artificial porque no está calculada en función a nuestro Banco Central. Está calculada en función a las casas de cambio de Cúcuta de una manera totalmente ilegal y especulativa, porque ese no, el valor de cambio de las casas de Cúcuta no es el valor de cambio de las casas de Cúcuta o de Maicao, no es el mismo que maneja Bogotá, ni es el mismo que maneja Quito, o el mismo que pudiera manejar cualquier otro país del mundo. Entonces nos encontramos con una devaluación artificial promovida con una página web que cumple doble función. La primera, desestabilizar al gobierno y abrirle camino al arribo de la oposición. Y la segunda, darle la excusa a un eventual gobierno de oposición, un eventual parlamento de oposición, pero sobre todo un eventual gobierno. El parlamento sería la cabeza de playa, ¿no? Lo que le abriría paso a ese nuevo gobierno de oposición, decir, es que me acuerdo clarito, tan, tan, tan, tan, tan, la verdad que el pueblo de Venezuela debe saber. Venezolanos, venezolanas, debido a la nefasta gestión del chavismo que ha devaluado el Bolívar en un 300%, nos hemos visto obligados a pedir el auxilio del Fondo Monetario Internacional. Ahí está. Está preparando también, Dollar Today también prepara a la opinión pública para que aplauda la implantación de paquetazos neoliberales. Entonces, a estar atentos, porque ya los golpes estilo Allende, aunque han aplicado cosas parecidas a lo de Chile, ¿no? Lo que es la guerra económica, lo que es el sabotaje con los alimentos. Ellos lo hacen en todos los países donde quieren desestabilizar, meterse con los alimentos. Pero ellos se están yendo por, ya han desarrollado técnicas mucho más finas, mucho más elaboradas. Porque ya el sabotaje con los alimentos, por supuesto que va acompañado de una guerra psicológica, pero por otro lado con mecanismos desestabilizadores de la moneda, como puede ser un dólar today, que a su vez es un actor de guerra psicológica, que a su vez abre el camino a la eventual toma de medidas neoliberales y que la gente las aplauda. Aquí ya no nos van a montar a un militar tipo Augusto Pinochet o Jorge Videla, montarán a un supuesto demócrata tipo Álvaro Uribe Vélez, que le dejará el trabajo sucio, no a la fuerza, o lo dejará en segundo plano a la Fuerza Armada, a las Fuerzas Armadas Nacionales, y contratará grupos paramilitares que se encargarán de exterminar al enemigo y lo harán pasar como AMPA común, como intentaron hacer aquí en Venezuela con Robert Serra. Lo lograron con Eliezer Otaiza, que eso tiene una pinta de ajusticiamiento que no la brinca un venado. O sea, tenemos que estar claros, la derecha ha perfeccionado las técnicas y sus técnicas de guerra psicológica son mucho más elaboradas que las que pudieron haber tenido hace 30 o 40 años. ¿Tenemos llamada, Luiger? No. Bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Soraya. En el canal venezolano de turismo, el presentador informó que en Panamá hay cortes programados de electricidad. Usuaria amiga, es cierto, mira, es que ella no, creo que no nos está escuchando hoy, porque ya nos han reportado dos usuarios que la emisora no se está escuchando por internet. Hay que estar atentos, ¿no? Henry de Hernández dice, exfiscal Nieves no acusó por homicidio a López, visto que ya se encontraba parcializado desde mucho antes a favor de este. Oscar Muñoz y Pazmé nos manda saludos. Un abrazo grande, querido Oscar. Y dice, responsable de asesinatos, agresión en el hogar y niñas embarazadas en los barrios es Lorenzo Mendoza por la cerveza polar. Dice también Oscar Muñoz, amiga, somos el equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME, estamos a tus órdenes. Ay, gracias, Oscar. Aquí estamos también a las órdenes de ustedes. Aquí estamos. Aquí. Pues como quien dice, al pie del cañón. Gracias, amigo, por incorporarte a La Ventana. Nos escribe Milicia Cero por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nos dice, ay, papá, las traiciones llegan a manera de burocracia. ¿Cuántos containers están parados en los bolipuertos? Porque según la nueva Conferris, tiene parados por falta de repuestos a varios ferries nuevos. Dios, danos fuerzas para no implosionar esta broma, caramba. Recuerdo a mi comandante y la furia que nos embarga al recordar aquel 8 de diciembre al decirle, mano dura, Nicolás, líbranos de esta condena con tu amor infinito, comandante Chávez, con la ilusión que nos sembraste de un mundo mejor posible. Estamos cuando por el pueblo y nuestra patria Venezuela. Esto también tiene que ver con lo de los insumos odontológicos, ¿no? Nos escribió ayer, llegó un mensaje de Carmenza Mezquita que tiene que ver con el tema de las pensiones que se le envía a los venezolanos en el exterior, ¿no? Estoy tratando de buscar el mensaje, bueno, para darle una respuesta. Ahora tenemos una llamada y vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? ¿Cómo pasó este fin de semana? Bien, bien, muy bien. Aquí tenemos una maestra con todas las de la ley. Ah, sí, yo sí. Así es. Soy muy maestra. Y me tocó de todo eso. Mira, estoy oyendo el cuento de las colas, de las colas de los cajeros. Ay, sí. Oye, ¿sabes por qué ahora no dan yo uno llamarme que Venezuela, por ejemplo? Y no te dan el saldo ahora, antes no. No, pero desde hace tiempo dejaron de dar el comprobante por un asunto de ecología, pero te llegaba tu teléfono celular. Ahora llega, a veces sí, a veces no, como diría Julio Iglesias. Sí, el celular a veces. Mira, Isa, que te iba a hacer comentario. No sé si cuando comenzaste el programa lo dijiste, porque estaba en otra parte y no te escuché. Que cuando estás hablando de que la oposición cada día van sortificando más, todas las cosas que ellos quieren hacer. ¿Qué te parece el acto? Eso es terrorismo. Lo de electricidad, ¿lo viste? Electricidad Caracas. Sí, o sea, lo del sabotaje eléctrico, sí, este fin de semana, sustrajeron más de 160 piezas para dejar sin luz a Miraflores, CNE, todo el norte de la ciudad. ¿No tienen escrúpulos? No, ninguno. La tragedia que sería en un momento que estén operando a alguien, que le estén haciendo un activo, lo que sea, es que no tienen piedad con nadie. Mire, hasta un familiar se le puede ir ahí, hasta un familiar, esto es grave. Mire, yo hablé con una muchacha que son familia mía. Ellas son de oposición, pero ellas son moderadas. Ellas son personas que se pasan. Sí, gente razonable, pues. Sí, porque sí, los hay muchos. Yo creo que son la gran mayoría. La doctora de San Marisplín, ella decía que sigue dentro de las oposiciones. Decía ya el doctor José Vicente que sí, que gente que no son así, pues, que son obtusas, que no se ponen. No. Ella me dijo, cuando yo le comenté, me dijo, yo no sabía nada, esto es grave, Lucy. Porque ella es médico. Me dijo, es grave. Esto es más grave de lo que uno cree, una gente que estén operando, que estén, por, ay, no, yo voy a comprar fósforo. Imagínate. Pero que ya no sé qué sigue, pobre, no, yo te lo consigo por acá. Esto es grave, yo nunca me imaginé eso, porque ya casi no escuchan eso. No, ellas no tampoco se dedican, yo estoy segura que ellas no se dedican a estar viendo pura noticia de esa ni nada. Porque ellas son personas muy estudiosas. Y es que las hay, o sea, tampoco podemos calificar a toda la oposición a todas las personas que siguen a la oposición como disociados, porque no los hay, o sea, para nada. Ellas son personas muy acopladas, bastante acopladas son. Estaba ahí, yo tengo las linternas, pero sin pila. Y tengo él y no tengo favor, porque uno tiene que pensar que sí, tiene que estar preparado, porque esta gente son locas, esta gente no tiene un juicio para nada, es que está creyendo que todo lo hacen por bien, no, puro mal, previamente calculado. Cuando yo vi la cantidad, y eso fue interno, lo que tú decías, no importa que sea oposición y que un ministerio público sea un estado, pero cumpla con sus deberes, pero como tú vas, el ministro dijo que no, ahí no voy a levantar una idea adentro. Ahora me pregunto, esa, no sé si tú sabes más de que eso que yo. Y ahí no hay cámara esa. Dicen, claro que las hay. Tienen que buscarla. Porque por huellas no, por eso pueden poner guantes. Eso no tiene nada que ver. Pero tiene que haber una forma de identificar a esta persona. Recuerda que esa estaba privatizada y quedaron mucha gente de oposición. Oye, pero tú no vas a querer tu país. Yo la verdad es que yo, mira, ahí yo no entiendo. Yo quisiera que me lo explicaran, pero despacito. Porque yo digo, no, esto, fíjate que ya, ella me dijo, pero estoy abismada, yo no sabía nada, misma que me dijo, el país está preparada. Yo, porque vive en un edificio, vive en alto, no, mija, yo no me voy a, o sea, me dio a entender que así no se arreglaban las cosas, así no es como se arreglan las cosas, me dijo a mí. No, vamos a votación y punto, pero en esta forma. Pánico a la población, ¿no? Y esa la cosa de seria, esta gente, lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Uno no sabe qué más inventan. Inventan más y más. ¿Por dónde van a ir los tiros? Uno no sabe. Son alocadas. Entonces, hay que estar a otra cosa. Esos modos de radioavento, el de la Gran Correa, tienen que poner vigilancia. Ya las doctoras no quieren estar allí porque ahí ya se han metido, las han atracado. Esas son personas que brindan una gran labor allí. A veces les falta el rendicionado, a veces no tienen los insumos. Lo que tú estás diciendo, no hay un control. Tiene que haber control tanto para odontología, para esto, para haber un control, una persona que fiscalice. Ahí tiene que ver qué falta aquí, qué falta allá, qué falta. Y sí que las hay, pero movilícelas, porque si no vamos al fracaso. No, se ha invertido mucho. El presidente Nicolás ha aprobado. Él no dice que no. Así que esas personas que están a cargo de eso, que se muevan, que dejen la pereza. Porque así es. Más de lo que hace, los ministros y el presidente no puede hacer los discursos. Así que bueno, y a poner de la parte nosotros con nuestra actitud, como tú estás diciendo lo de la cola, somos nosotros los que tenemos que tener una buena actitud ante lo que nos está pasando, ante la vida. Gracias. Bueno, un beso grandote, Ingrid. Muy buena tu participación. Mira, nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 Carmenza Mezquita Esteban. Y nos dice, camarada Enza, feliz noviembre. Voy con números. Según los pensionados del Seguro Social que residen fuera de Venezuela, sobre todo los europeos, mejor arregla la redacción. Los que viven en los países europeos, porque hay muchos venezolanos que se ha ido. Les envían sus pensiones en dólares, creo que a 12.30, pero lo que sí estoy segura es que reciben $600 por la pensión y la mayoría la vuelven a enviar a Venezuela, la envían a Venezuela nuevamente, pero ya con un costo de 200 bolívares cada uno, que sería CIMADI, que sería un total de 120.000 bolívares. Esa suma me parece exagerada para la cantidad que recibimos la pensión aquí por, bueno, ya la subieron, Carmenza, que es 9.421. Nada, eso es un guiso, eso no lo hace el Estado, Carmenza. Gente que guisa, que está, o sea, que recibe pensión del Seguro Social, la recibe en el exterior. No sé, yo no conozco a ningún venezolano o alguien que haya cotizado, porque para recibir pensión tienes que haber cotizado Seguro Social aquí. No conozco a nadie que esté allí, pero bueno, por lo que yo puedo entender, es gente que está guisando, que recibe pensión del Seguro Social, que se la envían en dólares al exterior y envían esos dólares al país y los venden, sus familiares los venden aquí a dólar CIMADI, que a ellos no les sirve. En realidad es la familia la que guisa con esos dólares, ¿no? Ahora, no estoy segura si eso es realmente así. No sé, eso lo harán algunas personas y no sé, realmente no conozco ningún caso de algún venezolano que esté en el exterior, que reciba su pensión de Seguro Social en el exterior. O sea, que no sabría decirte. Pero el guiso, eso lo hacen personas inescrupulosas, como aquellos que bachaquean, como aquellos que raspan cupo. Ahí yo me enteré, o sea, gente cercana, que tiene familiares que todavía los mandan una semana a Argentina a raspar cupo y llegan fascinados. Qué bello es Argentina y Venezuela es una porquería. Por supuesto, ya sabemos por quién votarán. Ahora, ¿quiénes contribuyen a que Venezuela no sea tan maravilloso como la Argentina que ellos ven como turistas? Los raspacupo como ellos, pero bueno, no se dan cuenta de eso, o no se quieren dar cuenta de eso, ¿no? Bueno, dice Carmenza, me cuenta un amigo portugués que sus familiares se burlan de él porque dicen que ellos reciben mucho más dinero de la pensión que los que viven aquí. Pero es que no, pero es que ahí le están cayendo a coba, lo que quieren es desmoralizarlo, porque en Portugal no haces nada con bolívares. En realidad, los que se burlan de tu amigo son los que están guisando. Bueno, ¿es que acaso los bachaqueros no se burlan de la gente? En estos días una compañera me decía indignada que la trajo un motorizado que se dedica al bachaqueo y el tipo se autocalifica como comerciante y emprendedor. Y es un vulgar bachaquero. Entonces, estos portugueses que están guisando con los dólares o los euros que le manda el que se fajó a trabajar toda su vida y está ahí en Portugal, ese es un dinero al que esta persona está renunciando para que su familia guise aquí. Pero si vives en Portugal, ¿para qué quieres tú esos bolívares? ¿Para qué quieres guisar con esos dólares aquí? Si no te sirve, a ti lo que te sirven son los dólares y los euros, no el bolívar. Entonces fíjate que estos corruptos amigos de tu amigo portugués, para desmoralizarlo, le dicen esa cosa que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Yo creo que esa es una de las razones por la cual el dólar sube tanto, por esas dichas pensiones que los de la tercera edad de afuera se están lucrando. Es que no se están lucrando, Carmenza. El que está afuera no se está lucrando, se está lucrando el familiar que está aquí, que es el que guisa con esas divisas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No es que ellos se les van a multiplicar los dólares, no se les van a multiplicar. Es a los que están aquí. Son los que se están beneficiando con ese guiso de dólares, ¿no? Y, por supuesto, este tipo de negocio afecta la economía nacional, pero el principal componente de todo esto es, en realidad, Dollar Today. Dollar Today es lo que está generando una devaluación artificial. ¿Por qué? Porque los comerciantes hasta hace poco te tasan los productos en función a Dollar Today. Es decir, que un teléfono celular, en vez de calcularlo a la tasa CIMADI, que es con la que se debería importar, no, te lo tasan de acuerdo al valor Dollar Today, que es 800. Cuando ellos no utilizan ese dólar de Dollar Today para importar, ellos utilizan es el dólar CIMADI. ¿Entiendes? Dollar Today es el gran problema. Esto que están haciendo estas personas guisando con las pensiones en divisa, Mira, eso forma parte de otro gran problema, que es el de la corrupción y la viveza criolla, porque es muy rico tildar de corruptos a los que trabajan en el gobierno, pero nadie ve, nadie señala al corrupto de la banca, ni señala al corrupto de la empresa privada, y mucho menos señala al corrupto que está en su familia, que se fue a Argentina a raspar cupo y llegó diciendo que Argentina es una maravilla, que se quiere quedar viviendo allí porque Venezuela es una porquería. Y forma parte del problema que estamos viviendo todos y todas. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos. 11:54 minutos y a ver qué podemos compartir con ustedes. Esto está muy bueno. Esto es del libro de los aplausos. Esto es lo que estoy leyendo ahorita. El libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Y les voy a dejar esto para la reflexión. Se llama Mapamundi 1, el texto. Texto cortico, pero contundente. Mapamundi 1, el sistema. Con una mano roba lo que con la otra presta. Con sus víctimas. Cuanto más pagas... Perdón, empiezo otra vez. ¿Qué me pasa con estos lentes? Ajá. El sistema. Con una mano roba lo que con otra presta. Sus víctimas, cuanto más pagan, más deben. Cuanto más reciben, menos tienen. Cuanto más venden, menos cobran. Ahora sí, nos despedimos y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. El día de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana Enza García. Y les deseamos, tanto Luis como yo, que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos despedimos con una agrupación argentina. ¡Viva Argentina! ¡Viva Venezuela! Somos pueblos hermanos. Nos despedimos con una agrupación argentina, Los Pericos. No me paren. ¡Chau! 24 horas de seguir mirando cómo pasa el tren, yo me quedo acá. No me paren. No me importa lo que digan, estoy buscando una salida tarde. No me voy. No me paren. Y hay buena semilla entre los dos. Entre los dos, ahora más y más lo estoy buscando. Entre el humo voy mirando, soy exploradora. No me paren, no me importa lo que digan. Estoy buscando una salida tarde. No me voy, no me paren. Y hay buena semilla entre los dos. Ahora semilla entre los dos. Y hay buena semilla entre los dos. Entre los dos, oh, hay buena semilla entre los dos, oh, de cada momento lo mejor, oh, no me paren. 24 horas de seguir mirando cómo pasa el tren, yo me quedo acá. No me paren. Más y más lo estoy buscando, entre el mundo voy mirando, por si acaso no me tendrá vicio, porque yo no tengo dame solución. No me paren. Más y más lo estoy buscando, entre el humo voy mirando, por si acaso no me prendo vicio, porque yo no tengo dame solución. No me paren. Más y más lo estoy mirando, entre el humo voy mirando, solo pasa cuando tengo, solo tengo más que una solución.